Muy buenas tardes, señor alcalde, concejales, periodista, presidente del consejo y comunidad en general. En estos primeros 100 días, mi equipo de turismo, el cual está conformado por 4 personas, hemos gestionado una planeación y una organización de un calendario de actividades turísticas para que nuestros locales y visitantes aprovechen y conozcan nuestra ciudad desde un enfoque distinto a que nos relacionen con solamente sol y rumba. En este gobierno ha sido un gobierno incluyente, el cual la empresa privada ha jugado un papel importante. Por eso pudimos asistir a la primera vitrina turística que tuvimos en la Feria de la Nato, que fue en Corferias, el cual contamos con la presencia de nuestra Reina Nacional del Turismo, nuestra señorita Girardot, que es la tercera princesa del turismo, y algunas candidatas importantes logramos, pues, por la gestión del señor alcalde y de la empresa privada, que la gobernación de Cundinamarca nos invitara, no fuéramos municipio invitado, y logramos estar los 3 días allá, el cual fue, es una feria visitada por más de 10.000 personas. Es una feria que organiza toda la empresa turística nacional e internacional. Vienen países de Europa, el país invitado en este caso, pues, de Latinoamérica, de Centroamérica y demás, fue México, Argentina, que son uno de los países más visitados turísticamente, y logramos posicionarnos como uno de los stands más visitados. Entonces pienso que ya empezamos mostrando una cara un poco distinta de nuestra ciudad. En Semana Santa logramos sacar una programación, el cual compartimos con hoteleros, y en unión con mi compañero Oscar de Cultura, logramos también traer la Filarmónica de Ibagué, logramos hacer un evento en el Teatro Cultural, el cual estamos trabajando también de la mano con Cultura para hacer una serie de actividades y muchas actividades en el teatro, para que invitemos a tanto los girardoteños como los turistas a visitar nuestro Teatro Cultural. Con la Policía de Turismo y el punto que tenemos en el Terminal de Transporte, estamos haciendo una gestión de un levantamiento de datos actualizados, ya que necesitamos empezar a trabajar con hoteleros, comerciantes, restaurantes del sector para sacar nuestra primera guía turística, pero también un mapa turístico, el cual, pues, acá por orden del señor alcalde, la idea es que empecemos a manejar unos puntos estratégicos para entregarla. El Policía de Turismo ha ido visitando algunos hoteles y ya tenemos una agendación, y la próxima semana nuestro equipo va a empezar a irlos visitando, porque la idea es que el punto del terminal en este año le saquemos la mayor proyección de lo que vayamos a hacer, ya que con Fontura, ahorita con el acercamiento que tuvimos en la feria turística de la Nato, hay unos recursos importantes para lograr otro punto en el Parque Bolívar, el cual, pues, todos queremos, porque muchos de los turistas, no todas las personas llegan al término por medio de bus, pero sí muchísimas se acercan a nuestro parque principal. Entonces queremos tener y apuntarle a trabajar un punto turístico también en nuestra ciudad. Digamos que ya creamos un grupo de empresarios y se creó un comité, porque queremos este año y en el todo lo que manejamos con el señor alcalde en este cuatrenio mostrar un Reinado Nacional del Turismo de otro enfoque, realmente organizado, planeado, pero enfocado en un eje cultural. Las candidatas que vengan este año van a traer su comparsa, y con la Secretaría de Educación ya estamos haciendo acercamientos, porque vamos a invitar a las instituciones educativas a que participen también para mostrar en el reinado un enfoque distinto, pues, a lo que hemos venido manejando, un tema más organizado para que obviamente el turista vuelva y volvamos a posicionar nuestro Reinado Nacional del Turismo como lo era. Algo muy importante, y es definitivamente Girardot es una ciudad turística, pero no estamos preparados para eso. Partamos con la atención de la gente a nivel de hoteles, de restaurantes. Yo pienso que a nivel de todos los estratos no sabemos atender al turista. Es por eso que con mi equipo y con educación nos vamos a unir con los colegios a dictarles una cátedra de educación turística. Vamos a invitar a los muchachos a conocer la historia de Girardot. Nos encontramos que la gente y las instituciones educativas no le enseñan a los jóvenes la historia de Girardot, y pienso que es un tema muy importante que también vamos a trabajar en eso. Ya creamos un comité y hemos generado acercamientos con la empresa en el Día de Cundinamarca. porque pues en el gobierno, para seguir avanzando, realmente queremos darle a Girardot una ruta navideña. Pensamos que es súper importante, siempre como que nos han dado un palo porque realmente no hemos podido mostrar un alumbrado navideño. Somos una de las ciudades más visitadas del centro del país, el cual yo creo que ya nos merecemos trabajar en eso. El apoyo de la empresa privada ha sido importante, obviamente. La empresa de energía también nos está apoyando y la idea es que este año, pues durante el cuatrienio del señor alcalde, logremos tener entre nuestros atractivos turísticos una ruta navideña, tanto para los girardoteños como para nuestros visitantes. Otra cosa importante es que queremos fortalecer los escenarios que ya tenemos, es por eso que dentro de la programación vamos a invitar al girardoteño a que vuelva a asistir al Coliseo de Ferias. Vamos a tener una serie de eventos, el cual van a ser gratuitos unos, otros obviamente deberemos pagar algo, pero la idea es traer calidad para Girardot, hacer unos eventos que realmente nos vendan como un destino turístico importante del centro del país y a nivel nacional. Muchas gracias. Doctora Lina, muy amable. Gonzalo, este tema para todos del turismo, yo quiero decirles a todos los asistentes que las tareas son los logros que se han hecho en estos primeros 100 días, son muchas más. ¿Sí? Todo se ha tratado de planeación, ya se han ido ejecutando cosas como la Feria Equina, que al principio uno pensaba, o por lo menos le reconozco al doctor Fran Gamboa y al equipo de turismo y fomento, que tenía realmente muchas dudas, por no decir mucho miedo, porque el evento no fuera a tener la atracción que siempre podría tener, porque se había disminuido la afluencia de visitantes. Pero se ha empezado con una muy buena energía y por eso quiero felicitarlos, porque la tarea fue exitosa, pero depende también de todos los que estamos acá, de que todos nos vinculemos a las actividades del municipio y que participemos en estas actividades, tanto periodistas, concejales, policía, todos, no dejemos a ninguno por fuera, y por eso les agradezco a todos ustedes, porque lo que se ha venido logrando no es el éxito del alcalde ni de un secretario, sino el éxito de los girardoteños, que se han puesto la camiseta y han empezado nuevamente a sentir el amor por la ciudad. Seguimos. Señora alcalde, a continuación.